triste me encuentro yo. Fue en este mismo tiempo, hace 2 años que se marchó. ¡Ay, ay, ay, ay! Pobre mi caballo bayo, como llorado cuando él murió. Lo atacó una peste fiera que de repente se lo llevó. Se me volcaba en el campo y como flecha me le fui yo. Me clavó sus ojazos como diciendo cúrame vos. ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo con el alma rota le dije vayo te lleve Dios. Nunca se consoló el buen paisano desde que su bayo murió, y vio llorando y cantando, pasaba el día llorando al amigo inseparable que para siempre perdió. Piedra se endureció, lo enterré en un pozo hondo en el potrero donde nació. Maldigo la suerte perra que un día se lo llevó. ¡Ay, ay, ay, ay! Pobre mi caballo bayo, como llorado cuando él murió.